conozco y sé que buscas algo nuevo y que nunca alcanzará lo que te doy. Necesitas mucho más o mucho menos, pero yo seré por siempre lo que soy. Si me dices que yo busco algo nuevo y que nunca alcanzará lo que me das, todavía yo no sé qué es lo que quiero. Por ahora me dedico a ir a bailar. Lo nuestro es algo muy pasajero, lo nuestro viene, lo nuestro va. Lo que yo busco es amor sincero, de esta manera ya no va más. Lo nuestro es algo muy pasajero, lo nuestro viene, lo nuestro va. Lo que yo busco es amor sincero, de esta manera ya no va más. El amor es algo que no te interesa, si lo tuyo es una noche y nada más. Solo dilo y no me rompas la cabeza. Tú me quieres solo para ir a bailar. Ya que dices que el amor no me interesa, que lo mío es una noche y nada más, olvídame y no te rompas la cabeza, porque a mí solo me gusta ir a bailar. Lo nuestro es algo muy pasajero, lo nuestro viene, lo nuestro va. Lo que yo busco es amor sincero, de esta manera ya no va más. Lo nuestro es algo muy pasajero, lo nuestro viene, lo nuestro va. Lo que yo busco es amor sincero, de esta manera ya no va más. Quieres es bailar toda la noche, y al final cuando te quiero acompañar, siempre pasan a buscarte en algún coche, pero nunca el que maneja es tu papá. Lo nuestro es algo muy pasajero, lo nuestro